Hola, buenas tardes y feliz verano, que sigue siendo verano, aunque parece que no lo sea porque empezamos el mes de septiembre y estás escuchando El Acratador en Radio Topo, en el 101.8 de la FM y hoy me vais a escuchar aquí más solo que la una, porque entre compañeros que trabajan, compañeras que tienen 2 meses de vacaciones o tres o cuatro, ni se sabe, pues nada, aquí estoy yo solito, así que voy a hacer lo que pueda. Y ya os adelanto que hoy no va a ser un programa muy animado. Pero aquí estoy yo para darle un poco de vidilla y recordarte que Radio Topo se emite en el 101.8 de la FM si estás en Zaragoza o sus alrededores, pero que también puede que nos estés escuchando desde radiotopo.org. Y que tenemos en unas redes sociales, tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos un canal de Telegram, tenemos WhatsApp, bueno, y tenemos un montón de emisoras que amablemente nos remiten desde otras ciudades. Así que un saludo a todas. Y como no está el chico de la chuleta, que además es el prescriptor musical, que es el que nos acompaña aquí con gran alegría, pues hoy voy a recordar pues a gente de Granada, del Pirineo, de Radio Spiritompa, a la gente de Bilbo, de Irola Irala Irratia, a Radio Malva, a Radio Mutant, y como me voy a dejar seguro alguna, creo que Contrabanda también nos remite. Pues oye, quien de que me haya olvidado, pues le pido mil disculpas. Y hoy una banda local muy tranquila, Nuey. También comentar que hoy va a ser un programa de mínimos, hoy será cortito, cortito. Y he dicho que va a ser un programa pues no muy alegre porque queremos recordar, hoy el programa va a estar dedicado la mayor parte de él al 25 aniversario de la muerte en prisión del insumiso Quique Mur, que justo fue un 1 de septiembre, como hoy. Y mañana hay un debido homenaje en la cárcel de Torrero, en la antigua cárcel de Torrero, que ahora es el centro social ocupado Quique Mur, que lleva su nombre. Más que merecido. Aunque es de estas cosas que nunca hubiéramos querido tener que rendir un homenaje. Pero también queremos mandar un mensaje para la gente que, pues bueno, que le apetezca y bueno, pues que tenga un poco de tiempo y se pase por el barrio de San José, pues el 2 de septiembre nuestra radio hermana, Radio La Granja, participa en el espacio joven de San José, en el San José Metal. El 2 y 3 de septiembre, pues hay una actividad ahí en San José, en el San José Rock, y empiezan las fiestas del barrio y allí, pues en la puerta de la radio, en concreto en la plaza, se me ha ido de la cabeza, la plaza de la Bañista, eso, pues ahí estarán los compañeros dando caña. ¿Necesitan dinero o necesitan vuestro apoyo? Apoya a las radios libres, estas como la que estáis escuchando, sin gente asalariada, sin publicidad y al borde de la legalidad porque no nos dejan ni legalizarnos. Radio Topo, con todo nuestro amor. En el 101.8 de la FM. Y empezamos el programa con una noticia que saltaba esta mañana y la verdad es que nos sorprendía para mal. Y es que ha sido desalojado de cualquier manera, de hecho de manera ilegal, el centro social ocupado La Cuquera de Huesca. Según denuncian desde la Asamblea del Centro Social, el centro ha sido desalojado saltándose cualquier tipo de proceso judicial. La Asamblea estudiará qué medidas legales se pueden tomar. Y nos dice en su comunicado que lo que el Ayuntamiento de Huesca llevaba tiempo intentando, al final lo ha conseguido. Han desalojado La Cuquera de la ciudad saltándose cualquier tipo de proceso judicial. Han sellado los accesos, tanto puertas como ventanas, dejando todas las pertenencias de la gente, incluidas vecinas y vecinos, atrapadas dentro. Además, la organización también denuncia que no ha habido avisos previos. En declaraciones a diversos medios, la Asamblea declara que están digiriendo la noticia y evaluando qué hacer. Quieren iniciar una campaña de apoyo para seguir luchando, ya sea desde otro espacio o desde las calles. También estudiarán qué medidas legales se pueden tomar, ya que, a su parecer, hay muchas irregularidades en cómo el ayuntamiento ha hecho las cosas, aunque parece evidente que es bastante simple. No le gusta lo que hacemos, es la explicación que entiende la organización. No le gusta que en estos tiempos que corren y en los que vienen exista un espacio en el que la gente se reúna y busque alternativas al sistema actual, donde se realicen actividades que escapen a su control y se tejan redes de solidaridad entre vecinas y con otras partes del mundo. También denuncian que es un paso más en la guerra del alcalde de la ciudad, Luis Felipe, contra la ocupación y los movimientos alternativos. El año pasado se solicitó un informe a la policía para estudiar las medidas más allá de la justicia que podía tomar contra la ocupación de viviendas, señalan en el comunicado. En la ciudad hay un 18% de viviendas vacías, en Huesca, más de 5.000 viviendas sobre unas 27.700, según un informe de 2019. Además, como en todo el estado, los precios de compra y alquiler han aumentado considerablemente. Todo indica que el problema no es la ocupación, se quejan desde La Cuquera. Afirman de forma contundente que esto no va a quedar así y que este no va a ser el fin de su proyecto político. La lucha y el calor nos liberó. Y la vida dio paso al verano y se marchó. Y el frío del invierno no pudo separarnos del amor. Por cierto que con mucho tiempo, pero bueno, ya os anunciamos que hay una amenaza de desalojo de una familia, de otro desahucio, que se denuncia desde desde diferentes organizaciones antidesahucios y en concreto es para este próximo 22 de septiembre en la calle San Jorge, número 7, se convoca a las 6 de la mañana. El 22 de septiembre, Mariano y su familia van a ser desahuciados por CaixaBank. Sus beneficios, nuestra ruina. Y convoca la plataforma de afectados y afectadas por la hipoteca. Y en otro orden de cosas, seguimos con la actualidad local. Nos vamos a la empresa más grande de la comunidad, o por lo menos a la que dicen que es la empresa troncal de esta ciudad, que está en estos momentos sin pues está en estos momentos en parada técnica, por cierto, y desde CGT denuncian que Opel ha despedido al secretario general de Aragón La Rioja, de CGT Aragón La Rioja, y bueno, pues han convocado hoy una rueda de prensa en la que todavía no tenemos el audio, pero bueno, os podemos decir básicamente que la empresa Stellantis, matriz de Opel, ha despedido a César Yagüez, secretario general de CGT Aragón, que es el segundo sindicato más representado en la empresa, y se entiende que el despido es represión sindical, ya que el trabajador y secretario general se ha significado en numerosas ocasiones en la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la planta de Figueruelas. César Yagüez ha presentado múltiples denuncias ante la Inspección de Trabajo por diversas malas prácticas llevadas a cabo por Stellantis. Estas denuncias acabaron en cuantiosas sanciones para la empresa por diversos incumplimientos de la normativa laboral. Ante esta situación y en previsión del ejercicio de nuevas acciones sindicales y jurídicas por parte del sindicalista, decir que hay varios juicios pendientes de celebración, la empresa ha decidido despedirlo y en la rueda de prensa se anunciarán las medidas legales y judiciales que se van a emprender, decir que a priori este es un despido, lo que se llama despido nulo de libro, vamos, que evidentemente sí o sí es un chanchullazo de mil pares de narices, hablando en román paladino, y esperamos pues que quede en nada. A todo esto, mientras siguen, frente a la inoperancia del Ayuntamiento de Zaragoza y a la actitud cerril de la empresa, los paros en la empresa AUTSA, la empresa de transporte público de los buses y tranvías urbanos de Zaragoza. Todo esto con los convenios totalmente parados, con un 10% de inflación, de la que hablaremos en futuros programas, y con unas propuestas de subida ridículas, que las más altas que llega a proponer la patronal en diferentes convenios son de un 3%, con lo cual hablamos que si firma eso cualquier sindicato, cosa que tampoco sería tan rara tratándose de los mayoritarios, hablamos de que ya estaríamos perdiendo de primeras un 7% de poder adquisitivo. Pero como no todo va a ser malas noticias, justo hoy nos llegaba la noticia de que fue readmitido sin llegar a juicio el trabajador y representante sindical de la CNT del Teatro Bellas Artes de Tarazona, que había sido despedido por reclamar sus derechos. Este trabajador había sido despedido hace apenas un mes por el Teatro Bellas Artes de Tarazona, que está, bueno, pues que está gestionado por la empresa valenciana Exicine SL. Cedió en la conciliación la empresa porque también ha visto que era un despido probablemente nulo y ha firmado su vuelta al trabajo sin celebrar juicio y con el ingreso de la paga del mes perdido. No todo van a ser malas noticias. Última noticia que afecta aquí a Aragón y concretamente, pues bueno, que nos ha llegado hoy mismo también y que queremos hacer pública. Y es que en concreto Los últimos estudios señalan que el embalse del Val, situado a las faldas del Moncayo, es el pantano más contaminado de la cuenca del Ebro, dudoso honor. Y es que las masas de agua a uno y otro lado del Moncayo han sufrido un gravísimo daño que ha derivado en el triste récord de contar con un mar menor en el interior de Aragón, según denuncian desde Marea Azul. Sin embargo, se ha autorizado un nuevo vertido de aguas residuales de las poblaciones de Olvega y Ágreda. Y es que gracias al seguimiento y vigilancia de la sociedad civil, que es casi siempre quien detecta los atentados medioambientales, es difícil esconder los contaminantes y peligrosos vertidos que reciben los ríos Queiles y Val antes de llegar a este embalse en el municipio de Los Fallos. Porque, bueno, pues según denuncian los colectivos de protección de la naturaleza integrados en lo que se ha dado a llamar Marea Azul, este desafortunado embalse, construido para nada, se depositan las malas prácticas de unas empresas ávidas de dinero público y escasas en conciencia medioambiental, a las que se suma la actitud de una administración local permisiva con lentitud y pereza administrativa por parte de unas confederaciones hidrográficas que, pese a todo, han hecho una nueva autorización de vertido de las aguas residuales procedentes de las poblaciones de Olvega y Ágreda en la provincia de Soria. Pa' flipar. Pero la contaminación que impregna el embalse del Val no solo se debe a los vertidos de aguas residuales que desde su misma construcción, allá por el año 97, han ido acumulándose en su fondo, sino también a una pésima gestión del polígono industrial de Olvega y de la propia depuradora de Ágreda que colmatan el primer embalse del Pacto del Agua de Aragón. Decir que, bueno, hay una noticia muy amplia en Arainfo que os invitamos a leer. Pero es que todo lo que ha salido del Pacto de Agua del Agua de Aragón, como parece ser de las grandes obras hidráulicas en el estado, pues no suena a desastre. Pero vamos a romper un poco el hielo, vamos a poner un poco de música. Y en concreto, con como ha empezado septiembre, pues me apetecía poner esta canción de Los Enemigos, que me gusta bastante. Y aunque no es una canción alegre, pues vamos a alegrar un poco la tarde y este acartador de Radio Topo con Septiembre. Estoy frío, si hoy hace calor, hoy va a ser un gran tío, todo un ganador. ¿Será que no es lo mío esta competición? ¿Por qué os reís tanto delante de Dios? Delante de Dios. Lo he intentado de corazón, me hubiera encantado, lo sabes, señor, es cierto que no. voy a estrenar corbata hoy. Por fin haré algo de verdad. ¡Qué feliz soy! Radio Topo. Con uno de los grupos que fue icono de la campaña de insumisión aquí en Aragón, vamos a hablar de un tema que, bueno, por un lado triste, pero por otro lado la historia de una reivindicación muy larga. Porque hoy es 1 de septiembre, cuando estoy grabando este programa, cuando estoy emitiendo. Un 1 de septiembre de hace exactamente 25 años, moría en la cárcel de Torrero el insumiso Quique Mur. Pues sí, Enrique Mur Zubillaga moría un 1 de septiembre en la cárcel de Torrero. Y queremos, pues bueno, en primer lugar, antes que nada, recordar algo que va a tener lugar el 2 de septiembre en el Centro Social Ocupado Quique Mur, que precisamente lleva su nombre. Un homenaje a los 25 años de la muerte en la antigua cárcel de Torrero, pues en lo que hay ahora ocupado, en este centro social ocupado. Quique sigue entre nosotros y nosotras. Recordar, para seguir luchando ayer y hoy, no hay prisión que pare la insumisión. Y aunque probablemente, sobre todo la gente que escucháis esto desde fuera de Zaragoza, pues no vayáis, pues por lo menos hoy queremos hacer un recordatorio a esta persona, pero a todo lo que fue la lucha de la insumisión. Pues eso, 2 de septiembre en el Centro Social Ocupado Quique Mur, desde las 5 de la tarde hay un acto en recuerdo de Quique Mur. Se proyectará un documental del que vamos a poner aquí fondos, Desobedientes, la insumisión presa, y habrá una mesa redonda, La desobediencia civil funciona, ¿qué aprender de la insumisión?, cuando todos estos insumisos de aquel entonces pues ya son una banda de cincuentones, pero seguro que tienen mucho que contar. Y a las 9 de la noche, acto recuerdo y homenaje a Quique en la Plaza de la Memoria Histórica. Yeah. Y esta es una canción sobre la insumisión y esta es su historia. Se espanta que está la Guardia Civil. ¡Oye! Oh, yeah. Que te vayas a la mili, que te estás haciendo un chili, que te vas a pervertir. ¿Ah, sí? ¿Cómo no? Y tienes que hacerte un macho bromuro en el zafarrancho, no lo vas a resistir. Mi sargento, se me cayó el chile. Ni que no, ni que no, ni que no. Que la mili no me gusta y que a mí nadie me asusta. Lo que yo quiero es vivir. Insumisión, insumisión. La puebla me gusta mogollón. Insumisión, insumisión. Y al sargento que lo tiren al pilón. El recuerdo que tengo es al acabar el movimiento Atiotan con el referéndum, bueno, pues con esa especie de sentimiento de pérdida, pero a la vez con un montón de gentes jóvenes organizadas en torno al pacifismo. El discurso pacifista OTAN no bases fuera lo anteponíamos al antimilitarista estricto. Cuando se perdió el referéndum, lo que quedó fue una maraña organizativa dispersa y mucha gente con ganas de hacer cosas. Donde confluimos un poco ahí en una serie de debates que nos lleva a la conclusión de que lo que hay que hacer es, en el marco de la desobediencia civil, decir, oye, pues que no voy a ir al servicio militar y lo voy a hacer público y de una manera colectiva. Yo tenía bastante claro que no iba a hacer la mili, que me iba a declarar insumiso, pensaba que todos nos íbamos a declarar insumisos. Me parecía que era una oportunidad histórica también lo que estábamos haciendo y que si perseverábamos en eso, que podríamos hacer posible lo que parecía imposible, ¿no? Y que a mí nadie me asusta, lo que yo quiero es vivir. Insumisión, insumisión, la juega me gusta como yo. La bandera es un trapo que significa que eres de ese país. Pero yo, no es mi madre, ni la madre de los insumisos. Porque yo tengo 5 hijos. Y no he pedido a ninguno que gaste un año de su vida en dedicármelo a mí. Básicamente, que estabas un año al servicio de los militares a su obra y gracia, ¿no? Y más en un entorno que favorecía a los suicidios, favorecía a gente que entraba sana y deportista, pues salía consumiendo todo tipo de drogas o fumando. Es lo que vivías por la experiencia de tus familiares, de tus primos, o que te contaban. Ya no era tan... Insumisión, insumisión, y al sargento que lo tiren al pilón. Como estoy orgulloso de lo que hago, no estoy pensando si me van a meter a la cárcel o no, o qué va a pasar, sino que es que vamos a acabar con la mili y se va a acabar, y cuanto más seamos, mejor. Y luego ves que pues, tus compañeros de instituto, de universidad, están allí, están yendo a tus juicios y están asumiendo que tu posición entra dentro de lo normal, ¿no? Que lo anormal es el ejército, el servicio militar. Teniendo en cuenta que contra más fuéramos y contra más gente estuviéramos en las filas del movimiento de insumisión, más difícil sería que fuera la represión. Entras en prisión y eres tú frente a un sistema que frente a un sistema que te odia, naturalmente, y que frente a un sistema que te hace la vida difícil, ¿no? Dentro, ¿no? Que por parte de la institución penitenciaria de la cárcel, sí que los insumisos éramos vistos como un mal trago que había que pasar. No éramos del agrado, no. Ellos tenían muy claro que los clientes de la cárcel no éramos los insumisos. Sabíamos que teníamos un agente detrás, podíamos ser portavoz de lo que ocurría dentro, que era una de las labores que nos autoimponíamos, todos los insumisos que pasamos por la cárcel, de ser altavoces de lo que pasa dentro para intentar pues cambiar las cosas. Esas 13... Insumisión, insumisión, la juega me gusta como yo. Puertas que conté una vez que había desde mi celda hasta la calle, pues te pesaban especialmente, ¿no? Imposible pasar a ir por 13 puertas. ¡Abajo los muros de las prisiones! ¡Abajo los muros de las prisiones! ¡Abajo los muros de las prisiones! Y la desaparición de la mili, del servicio militar, se plasmaba en un real decreto que se aprobaba en el Consejo de Ministros en 2001, en concreto un 9 de marzo, hace ahora más de 21 años. Y bueno, la resistencia a las guerras, la desobediencia, su lucha, la lucha por la abolición de los ejércitos y por una defensa social alternativa a la militar, continúa. Y vaya si continúa ahora que estamos metidos en plena guerra y en tanta apología de la miseria. No tenemos garantía de que ninguna conquista vaya a permanecer si no nos preocupamos de hacerla valer de forma permanente, ¿no? Pues eso, tomad nota de estas sabias palabras de Xavi. Los derechos no siempre son de ida, a veces pueden ser también de ida y vuelta. Pero ya os he dicho que hoy iba a hablar del caso de Quique Mur, en concreto Enrique Mur Zubillaga, 25 años de su muerte en prisión. Y bueno, queremos hacer una noticia positiva. La memoria del insumiso y su lucha siguen presentes en el centro social que lleva su nombre aquí en Zaragoza, situado precisamente en la cárcel donde se dejó la vida. El 1 de septiembre de 1997 era lunes. Aquella noche, cinco insumisos se juntaron para cenar en una de las celdas de la prisión de Torrero. Allí, en el pabellón de tercer grado, cumplían condena por negarse a hacer el servicio militar obligatorio. Salían a las 6 de la mañana para trabajar y volvían a la cárcel a las 9 de la noche. Al acabar la celda, pues cada uno se fue a su... de acabar la cena, cada uno se fue a su celda y, no se cerraban con llave por la noche. Hacía mucho calor y de repente oían unos ruidos y, en concreto, pues no se podían imaginar que era Quique. Quique era Enrique Mur Zubillaga, de 25 años, también insumiso. Su compañero de chabolo entró al de otros dos insumisos para dar la voz de alarma. Entre todos bajaron a la entrada del pabellón a Quique Mur, que había vomitado y a quien los internos intentaban reanimar. El instinto fue socorrer a su compañero, dar aviso al funcionario de guardia para que avisara a los servicios médicos ante la urgencia de la situación. Al rato empezaron a aparecer funcionarios de pie, apoyados en la pared, mirando, pidiendo, mientras los presos pedían que llamasen a una ambulancia. Pasó casi una hora hasta que apareció el médico de la cárcel, que acumulaba varias denuncias por mala praxis, por cierto, y le tomó el pulso a Mur en un momento que el insumiso Fernando Jimeno no olvida. Yo estaba de rodillas con Quique. El médico le cogió la mano, la dejó caer y no se me da a la cabeza el sonido que hizo contra el suelo. Ya había pasado más de una hora desde que los gritos de dolor de Mur despertaron a sus compañeros cuando por fin aparecían los servicios médicos de bomberos para introducirle en una UVI móvil. El funcionario jefe de servicio los detuvo para tomarle las huellas a Quique, recuerda el también insumiso Guillermo Ladrero, y así intentar justificar que salía con vida de la cárcel. Los internos pudieron contactar con otro insumiso en el exterior que a primera hora de la mañana ya estaba en la puerta de Torrero para comunicarles que Mur había ingresado cadáver en el hospital. Quique era especial, era un buen tío, tranquilo, sensible y siempre estaba de buen humor, dice uno de sus compañeros. Era uno de los presos más veteranos del pabellón, señala Guillermo, que lo habéis escuchado antes en la presentación del documental. Tenía que haber salido ya en libertad condicional, pues había cumplido la parte correspondiente de su condena. Pero debido a un parte por a un parte disciplinario, pues tuvo que permanecer un tiempo más en la cárcel. Quique transmitía inteligencia y seguridad, parecía tener controlada la información que había adquirido con la experiencia durante el tiempo en el talego. Quique Moore no venía de ningún movimiento organizado, no se ajustaba a los parámetros del perfil del insumiso como los que veníamos de la militancia. A él no le gustaban los ejércitos, era antimilitarista y la insumisión era buena opción, cómo no. Ahí ya entró mucha gente, peña de barrio que nunca había estado en colectivos o asambleas. A través de la insumisión, muchos chavales se engancharon a otros espacios colectivos y adoptaron una perspectiva de lucha en la vida, como indica el insumiso Fernando Jimeno. Él y Guillermo Ladrero coincidieron los meses de aquel verano del 97 con Quique Moore. Esa trayectoria temprana incluye pues, muchas movilizaciones. Años duros, la sensación de muchas movilizaciones y un silencio atronador sobre la muerte de Quique. El caso de Quique Moore, cuya autopsia apuntó al suicidio por ingesta de arsénico, fue archivado pese a las denuncias de sus compañeros por omisión del deber de socorro e imprudencia profesional contra los responsables de la salud de los internos aquella noche. Si lo vives, no te lo puedes creer. Fue una crueldad que no se nos olvidará, dice Fernando. Llevaba desde los 14 años luchando contra esto, pero es que esto era lo peor que había imaginado. Te das cuenta de que puedes estar muriendo, que está gente delante y no hacen nada. No me podía imaginar ese grado de maldad. Sin reglas ni valores, si eso le pasó a uno de nosotros teniendo algún foco mediático, que no le pasará a otras personas presas. Así que vamos a poner, porque casualmente Fernando y Guillermo eran miembros del grupo que ha abierto esta sección, El corazón del sapo. Así que para no olvidarnos de Quique Moore y de los demás insumisos que lucharon entonces, pues vamos a poner la canción que le dedicaron a Quique Moore. Se llama Matarifes y ellos son El corazón del sapo. 23 de agosto a las 21 horas 24 minutos. Pero yo no existo. Yo es de ellos, de los que odian y destruyen y claudican. Lo nuestro son los otros. Lo nuestro son los sueños. Lo nuestro es la expansión solidaria del tiempo infinito. Porque nuestra lucha no es del hoy ni del ahora. Nuestra lucha es también del mañana, del después del hoy. Siempre de a dos o tres, o mucho más que uno solo. la llave, que traguen su llave. It's good for my voice, but you won't fool the children of the revolution. Now you won't fool the children of the revolution. Now. Radio Topo 101.8 de la FM. Y esto ha dado de sí el acratado de hoy. Pues bueno, la semana que viene más y mejor. Esperamos estar por lo menos parte del equipo, porque hoy me he quedado solo y encima, pues bueno, he hecho lo que bien he podido. Pues eso, el 2 de septiembre tenéis dos citas, por un lado el homenaje a Kike Moore en el centro social ocupado que lleva su nombre, o bien acudid a la plaza de la memoria ahí en el barrio de San José, donde bueno, pues tenéis una fiesta de Radio La Granja en San José Rock. Así que un pletórico, salud y anarquía.